Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Nova Club. Comenzamos esta noche en nuevo programa y coincidiendo con este arranque de la nueva temporada, aquí como siempre a través de los estudios de Nova Onda en el 101.9 y desde www.novaonda.net. Volvemos después de unos mesecitos de ausencia. Nos hemos tomado un descansito coincidiendo con el parón radiofónico de la temporada de la emisora. Y bueno, pues ya estamos aquí con las pilas muy cargadas, preparados y listos para acompañarte semana tras semana, como siempre en cada noche de sábado. Un saludo de Fran F, el que te habla. Y bueno, para esta nueva temporada tenemos aquí con nosotros de nuevo al señor Domingo Darvinil, que no pudo estar en los meses finales de la temporada anterior, pero bueno, tenemos aquí reincorporado, ya ha pasado su baja. Buenas noches. Me pillé una excedencia como los funcionarios, ahí como los ricos. Dije, voy a dedicarme a otras historias, voy a hacerme pintor de pintura abstracta. Y me ha salido mal, así que he tenido que volver a los estudios. Eso de pintar así en pelotas y eso no ha funcionado. Nada, no daba tanto dinero como yo pensaba que me podía retirar, pero nada, salí escaldado bastante de la experiencia, por lo cual volvemos por aquí con muchísimas ganas y con una temporada cargada de mezcladores, que bueno, yo creo que desde el principio vamos bien cargaditos. Este año promete mucho porque ya de buenas a primeras, nada más comenzar, tenemos aquí un cajón de reserva, digamos, para las próximas semanas y la cosa pinta muy bien. Esto es impresionante, ¿eh? Yo creo que no nos habíamos visto en otra como esta de que casi nos falte tiempo para poder testear las sesiones y para poder escucharlas y degustarlas, ¿eh? Qué gusto de que la gente se ponga a pinchar, se pongan ahí delante de los platos, delante de su equipo para mandarnos sesiones. La verdad es que se agradece porque otros años al comienzo del programa pues siempre hemos tenido pues un poquito de material y el resto pues iba llegando poquito a poco, así incluso hay veces que con cuentagotas. Y si había que ir con el aguijón de este como con las vacas y con las ovejas para guiarlos a los platos y que nos mandaran las sesiones porque, a ver, comprendemos que cada vez pues tenemos menos tiempo, que vamos todos de cabeza, pero muchas veces nos las hemos visto canutas para conseguir las sesiones que pedíamos durante meses, ¿eh? Sí, a veces es complicado, es normal. Como tú dices, menos tiempo, la gente tiene pues compromisos, obligaciones, es lo que hay. Luego había otros casos en que nos mandaban las sesiones y a mí se me olvidaban. Y luego pasaban meses y me decían, oye, ¿vas a poner la sesión? Ah, sí. Eso también, a veces también ocurre. Pero bueno, no es la norma, ¿eh? No, en esta temporada no va a ocurrir. Creo que vamos a incluso a poder dar un buen calendario para los próximos meses de la gente que va a ir pasando por el programa. Y yo creo que eso también lo va a agradecer el público y los propios mezcladores de saber cuándo van a ir pinchando aquí en Nova Club. Pues sí, esperemos que sea una temporada bastante productiva y bueno, pues ya adelantar que vamos a contar con muchas de los componentes que, bueno, participantes que hemos tenido durante estas otras tres temporadas y gente nueva que se va incorporando aquí al cartel de Nova Club y que iremos descubriendo pues poquito a poco. Así que pues todo esto lo vamos a ir viendo a lo largo de cada semana, a lo largo de toda esta temporada. Y bueno, pues lo que sí que vamos a hacer es como solemos hacer cada vez que iniciamos una temporada, la abrimos nosotros. Sí, yo creo que de qué mejor forma que al menos pues dedicarnos este pequeño homenaje propio a los que estamos aquí currando semana a semana, que poniendo la música que solemos comprarnos, que solemos pinchar en el formato sesión que tanto nos gusta. Así que para mí es un gustazo, sobre todo poder escuchar alguna sesión tuya, que también últimamente hay que ir también detrás de ti para conseguir buenas mezclas, ¿eh? Hay pocas. Si no te pillamos en directo, también es complicado verte. Y la verdad que la sesión que voy a poner ahora, yo iba a hacer una sesión aposta para empezar temporada, pero no ha podido ser por motivos de tiempo y tal. Entonces, bueno, voy a poner una sesión, la última que tengo grabada, que está grabada muy, muy improvisada. Y bueno, no creo que la gente sea tampoco muy mala. Bueno, señores, somos muy gandules. La mía es la que corresponde a mi cumpleaños, por lo cual. Oye, anoche grabé una, pero no me ha terminado de convencer. Ahí hay un par de mezclas que no tal. Bueno, que a lo mejor de esta también están. Pero bueno, yo confío bastante en esta sesión que vamos a presentar esta noche. Y que a mí me parece que está bastante una sesión divertida y completa. Eso te lo garantizo yo, que me la he escuchado. Así que pues nosotros vamos a ser los que arranquemos esta cuarta temporada Nova Club. Y bueno, pues quiero recordar que pues si queréis podéis enviarnos las sesiones a través de nuestra página web. Sabéis que la dirección es www.novaclub.es. Hay una sección donde pone envíanos tu sesión. O sea, tienes que rellenar tres cositas de nada y nada, a nosotros nos llegará. Y bueno, pues si nos parece guay. Lo de siempre, abstenerse los adictos al EDM y diversificaciones comerciales patateras y todos los demás, pues sed bienvenidos siempre y cuando pues mezcléis de manera artesanal y no utilizando ese botón malvado y que trae el mal al mundo llamado Sync. Pues ya lo sabéis, ahí tenéis la página web. Bueno, si lo preferís también el correo electrónico novaclub.es@gmail.com, o si no, pues también si nos seguís a través de Facebook, pues nos podéis hacer llegar la sesión también por ahí. O sea que por vías de acceso no va a ser. Así que pues domingo yo creo que vamos a ir arrancando, ¿qué? Pues es el momento de ponernos a los platos y de pasar un buen rato durante estas dos horas de radio. Pues si te parece, comenzamos con la tuya. Estupendo. Pues nada, que la gente se prepare, porque yo creo que aquí hay de todo. Una de estas sesiones, de estas eclécticas, en las que empiezo a sacar discos de la maleta uno tras de otro, sin pensar muy bien lo que estoy haciendo, pero actuando pues como me gusta a mí, desde el corazón y desde pues todos los años que llevamos a las espaldas. Pues nada, ahí queda todo dicho y con el señor Domingo vamos a arrancar esta noche. Con esto comenzamos temporada Nova Club. Ya lo sabes, estamos contigo hasta la 1 de la madrugada. Explore your fantasy. I'm sorry.

Pues aquí continuamos en Nova Club cuando alcanzamos la medianoche. Estamos en este primer programa de temporada, arrancando la sesión, pues aquí los de la casa, el señor Domingo y un servidor. Hombre, yo creo que la gente no se podrá quejar de variedad, que hay de todo en la sesión esta para comenzar la noche. Un poquito de todo, hay unas pizcas de techno, unas pizcas de cosmic disco, unas pizcas de electro, unas pizcas de acid, incluso algo de sonido antiguo. Yo creo que, sí. Calentamos bien, ¿no? Hay para todos los gustos, ¿eh? O sea que no queja no puede haber. Una sesión que además a mí me gusta bastante, porque la he escuchado varias veces desde que la grabaste, como hemos dicho antes, motivo de tu cumpleaños. Y es una sesión que me gusta mucho porque abarca, como estamos diciendo, abarca de todo. Y es muy dinámica, muy dinámica. Un poquito un cachondeo de sesión, pero bien, pero divertida. Por eso, así nunca sabes lo que te va a venir. que sorprender a la gente, que si no se nos aburren en las pistas de baile. Eso sí. Pues nada, aquí estábamos escuchando la sesión de Domingo Darvinil. Y bueno, pues ahora vamos a poner el... A ver, que me estoy ahogando. Perdón. Ahora vamos a poner, pues, la mía, la sesión mía. Como os decía, pues, es una sesión que no está grabada exclusivamente para Nova Club tampoco. Y tendrá el mismo tiempo que la de domingo aproximadamente. Y bueno, pues en este caso una sesión que improvisé aquí una tarde en el estudio, probando nuevos discos de tecno. Eso sí, prácticamente todo es tecno. Todo lo que suena, suena tecno durete, más bien es dura la sesión. Y bueno, pues yo creo que a la gente le va a gustar. Por eso prefiero dejarla para después. Bueno, yo tengo muchas ganas de escucharla, porque desde que estuvimos ahí pinchando en la roda, estuvimos ahí una rave dándolo todo, no te he vuelto a escuchar. Y sobre todo para poder llevarla en el curro, en el móvil, para poder escuchármela tranquilamente y ir por la calle, como luego vas a altas horas de la madrugada, esto que vuelves de fiesta de tu casa con la música en el móvil y vas ahí bailando por la calle y la gente te mira como súper loco. Sí, pues es del estilo a lo de la fiesta de la roda, ¿eh? Más o menos. Ya sé que me va a gustar. Es de ese estilo. Así que pues es lo que vamos a escuchar a continuación. Y nada, ¿qué más? Pues recordaros que ya sabéis que nos escucháis a través de Nova Onda para todo el mundo que acaba de llegar. Y estamos en 101.9 de la FM y vamos a estar aquí hasta la 1. Nos queda una horita de pasarlo bien, escuchar música y disfrutar juntos. We'll be right back. We'll be right back. acercando ya al final del programa, a puntito de finalizar este Nova Club de esta noche. Espero que estéis disfrutando de la música que os estamos pinchando hoy, aquí el señor Domingo Darwin y un servidor. Y bueno, pues esperemos que lo estés pasando bien, como es nuestra intención. ¿Cómo no pasarlo bien con el musicón que está sonando esta noche? Aunque sea nuestro, ¿eh? Pero de vez en cuando hay que decirlo, joder, y hay que hablar bien incluso de nosotros. Y vaya sesión te han marcado, tío. Vaya, no me engañabas con el tema de que era al estilo de lo que podemos escucharte en la roda. Qué tecnaco que guardas en la maleta. Muy del estilo. Es música que no, muchas veces no la sacas, porque son cosas un poquito más duras, digamos. Si vas a algún sitio, pues parece que no encajan, alguna cosa así, pero... Aquella tarde, yo que sé, te había llegado música nueva, con otras cositas que tenía por aquí. Digo, vamos a ver qué sale. Me dio por grabar y al final, bueno, tiene sus fallitos y cosas así. Por esto de que muchos discos te llegan de sopetón, llegan nuevos y... Oye, pero bueno, en general el resultado me gustó y digo, pues la vamos a dejar. Bienvenidos sean los errores, porque es lo que hacen que las sesiones tengan ese punto de humanidad. Exactamente. A mí me gusta más una sesión donde algo falla, algo te equivocas, vas a arreglarlo, vas... No sé... ¿Algún colega, alguno que ha pasado por aquí por Nova Club, que estos pasados meses estuvimos hablando con él y nos estuvo diciendo, no, es que a mí ya no me gustan las sesiones sin errores? Bueno, pues esta temporada ya no va a pasar por aquí. A no ser que traiga una mal hecha. Sí. Él, si nos está escuchando, sabe de quién estamos hablando. Más que nada porque no tiene errores, porque ahora hace trampas, ahora utiliza lo que es la mezcla interna. Exactamente. Pues nada, lo que estábamos diciendo, que el caso es aquí aportar buena música y ir descubriendo nuevas cosas. Entre uno y otro vamos aprendiendo siempre un poquito. Y nada, pues a ver, las próximas semanas ya os iremos anunciando quién irá pasando por la cabina de Nova Club habitualmente, que la cosa, como hemos dicho, pinta muy bien. Yo creo que esta temporada no va a defraudar. Yo creo que la gente va a quedar muy contenta y que al menos pues vamos a seguir al mismo nivel que las pasadas temporadas y no más. Esperemos por lo menos como mínimo. Así que pues creo que es momento de irnos despidiendo, porque nos queda muy poquito ya y nada, nos tenemos que marchar, no hay más remedio. Nada, nos vamos a casa a seguir escuchando esas sesiones que nos van llegando y a esperar a que pasen estos 7 días interminables hasta que nos volvamos a encontrar aquí en las ondas de Nova Onda. Pues lo mismo digo, Domingo, así que como siempre un placer y me alegro que esta temporada estés por aquí. Y bueno, pues a todos los oyentes decirles también que es un placer estar aquí con vosotros, porque esto lo hacemos por vosotros. Y bueno, pues esperemos que os guste la programación de este año. Y nada, vuelvo a decir que todos los que seáis DJs y os guste esto, pues si queréis participar, ya sabéis que nos podéis hacer llegar vuestras sesiones. Entrar a nuestra web www.novaclub.es y ahí nos las podéis hacer llegar. Así que sin más, nosotros nos marchamos, ya se nos hace tarde y nos escuchamos aquí en 7 días.